Amigos de la Cabina Ciudadana, iniciamos esta media hora de conversación desde la tribuna de la sociedad civil en Querétaro, que es la Cabina Ciudadana, una tribuna que es de todo y toda ciudadana en este estado de Querétaro. Y en estas pláticas que hemos estado teniendo, ustedes sabrán, desde inicios de este mes de junio, con los candidatos a gobernador del estado de Querétaro, de los diferentes partidos políticos que están contendiendo. En esta ocasión, muy gratos y con mucho gusto de recibir a Pedro Pérez Sosa, contendiente en estas elecciones hacia el 5 de julio, candidato a la gubernatura del estado de Querétaro por parte del PSD, Partido Social Demócrata. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Antes que nada, muchas gracias por la invitación a ustedes y a la Cabina Ciudadana por esta oportunidad de expresarle al público el pensamiento y la agenda temática del Partido Social Demócrata. Muchas gracias. Pues iniciemos por esta primera pregunta que, digamos, de alguna manera engloba lo que las organizaciones de la sociedad civil en Querétaro promueven. ¿Cómo definiría Pedro Pérez Sosa la participación social? Como un derecho ciudadano. Obviamente, en este gobierno y los anteriores no ha tenido la participación la ciudadanía que debiera tener en el gobierno, porque nosotros planteamos que es el derecho ciudadano a la participación en el gobierno. El Partido Socialdemócrata surge de muchas organizaciones de civiles, muchas organizaciones no gubernamentales que le dieron registro a este partido, y el objeto es que tenga la oportunidad el ciudadano de llegar a los puestos de elección popular. Las organizaciones civiles en Querétaro han estado trabajando muchísimos temas que han ido poco a poco tratando de que se puedan incidir, pues, en políticas públicas. ¿Cómo recuperaría en su ejercicio de gobierno este esfuerzo de las organizaciones civiles? Sería evaluado, por supuesto, tendría el valor en toda su dimensión que tiene la lucha de las organizaciones sociales, de las organizaciones de la sociedad civil, porque son las demandas sentidas de un grupo. El partido representa a todo este tipo de organizaciones. Hemos levantado la voz por la diversidad, hemos levantado la voz por el respeto a la equidad de género, hemos levantado la voz por las mujeres, hemos levantado la voz por la gente con capacidades diferentes, de tal modo que no tendríamos ningún problema en que su voz fuera incluida verdaderamente en un estado diferente, en un estado ciudadano. Estamos platicando con el candidato del PSD a la candidatura del estado de Querétaro, Pedro Pérez Sosa, y nos gustaría preguntarle de qué manera se puede integrar la perspectiva de género en la construcción y también en la implementación de las políticas públicas. Es una lucha que ha tenido el Partido Socialdemócrata, es una lucha de las organizaciones que componen la estructura, inclusive del Partido Socialdemócrata. Insisto, no tendríamos nosotros como Estado ningún problema en que esto se llevara a la práctica verdaderamente. Es una lucha que han venido ejerciendo todos los sectores de la población y que ahora, en un gobierno socialdemócrata, en una sociedad de derechos, en una sociedad en donde el objetivo fundamental es crear ciudadanía, por supuesto que serían incluidos y sería el punto rector, inclusive, del gobierno del Estado. ¿Cuál es el problema social más importante del estado de Querétaro, más urgente de combatir? El desempleo. Nos encontramos hoy ante un panorama muy negro, en razón de que después de 12 años, el índice de desempleo en Querétaro es del 6.4%. Esto históricamente no había sucedido. Siempre Querétaro había estado por debajo de la media nacional y hoy nos encontramos por encima de la media nacional. La media nacional es el 5.25%, insisto, en Querétaro tenemos el 6.4% de desempleo. Tendríamos que atacarlo. ¿Cómo? La industria de la transformación ya ha llegado a un punto en donde no debe de dejarse de seguirse invirtiendo en la industria de la transformación, pero tenemos que ver hacia el sector de los servicios. Estamos proponiendo que en un acuerdo con las universidades se establezca la carrera de la geriatría, para que en un próximo tiempo, cuando seamos ya dentro de las estadísticas marcan que dentro de 25 años seremos un país de viejos, arriba de los 65 años, que tienen necesidades muy particulares, de tal modo que si nosotros desde ahorita creamos las condiciones en base a la carrera universitaria con sus especialidades, pero también en la infraestructura, crearíamos empleos muy baratos, crearíamos empleos que no tienen nada que ver con un impacto biológico importante. Sería esta industria que es sin chimeneas y que cuesta muy barato crear un empleo. Yo he manifestado que en la industria de la transformación una plaza llega a costar hasta $10,000 y una plaza en el sector de los servicios entre 10, 15 o 20 mil pesos.